nombre es Alejandro Dolina y este es un saludo para Radio La Correntada de San Pedro. Señora, déjese arrastrar. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Qué pasó, papá? ¿Y qué pasó esta noche? Miércoles, 20 horas, 20 y pico, ¿no? Hoy arrancamos un poquito más tarde. Acá tenemos al Mala reacomodando algunas cosas. Pudimos ya poner en funcionamiento el aire acondicionado y los micrófonos andan perfectos. Así que bueno, buenas noches a todos, a la audiencia. Estamos acá con un amigo, compañero. Con un compañero. Con un compañero. ¿Cómo estás, Juancho? ¿Todo bien? Acá el mate está de muestra nomás, porque no sé, agua caliente no tenemos, ¿no? No. Por ahí algún vecino que esté escuchando que esté cerca, que se venga con un termito y tomamos unos mates mientras que arrancamos con el programa. Bueno, Darío. Tema, o sea, por ahí hay temas que son polémicos y temas que por ahí, yo esto hablábamos fuera del aire, uno por educación, por ser ya pasado unos cuantos años, soy clase 61, así que fui educado con gobiernos militares, con estructuras muy machistas, con algunas cosas que cuando otra persona te dice, bueno, yo soy gay, es como en algún momento fue chocar. Ya no, yo no tengo, o sea, pero bueno, hay estructuras y la sociedad creo que todavía hay cierta parte, en el sector político sobre todo. O sea, contémosle un poquito a la gente de dónde surge, digamos, todo esto. Todo esto surge de una publicación mía en una red social, en el cual yo o sea, expresaba como parte de la comunidad del LGTB, ¿no es cierto?, el colectivo. ¿Por qué nos falta tanto a nosotros los sanpedrinos, digamos, como sociedad, ¿no es cierto?, de integrar, de tener alguien que nos represente, digamos, dentro. ¿Qué sería el LGTB? El LGTB sería el colectivo que, o sea, nos distingue como sería gay, lesbiana, trans y bisexuales, digamos, de acá de la Argentina. Nosotros estaríamos agrupados dentro de lo que es ese colectivo, digamos. Hoy por hoy en San Pedro no tenemos un representante el cual nosotros podamos recurrir, digamos. Me ha pasado de escuchar, de hecho me conoce todo San Pedro, y tengo muchas amigas las cuales comparto cosas y las cuales no comparto, pero que sí compartimos una misma lucha, que es la no discriminación y la inclusión. Porque cuando hablamos de inclusión, o sea, el tema es muy amplio. De repente nos ha pasado de chicas que han ido a boliches, no se las ha dejado entrar con la excusa de fiestas privadas, por ejemplo, que, o sea, una fiesta privada en un boliche en San Pedro no existe. Sí, pero también pasa, o sea, a veces no pasa solamente con un sector por una definición sexual, sino sí, también sí, sí. Pasa porque cae un pibe con una gorrita y te dicen, bueno, entra porque, claro, porque sos sí, portador sí, sí, de sí, cara. ¿Viste? Sí, sí, sí, perfecto. El tema es, bueno, discutir y una sociedad. Pero justa para todos, o sea, claro, que nos cobija todos, vivimos todos en un mismo mundo. O sea, lo que estaría buenísimo, lo que yo planteaba de repente en esa publicación, esa famosa publicación que de repente como que mucha gente opinó, y yo lo que planteaba, que qué bueno que sería, digamos, tener un representante de nosotros, digamos, en alguna bancada, el cual nosotros podamos recurrir, si de repente mañana no, o sea, sufrimos un hecho discriminatorio, si de repente necesitamos un asesoramiento, saber cómo nosotros tenemos que acercarnos hacia, por ejemplo, hacia los centros de salud, ya que hay una ley legislada y aprobada, que es la ley de salud para la gente que quiere hormonizarse de repente y cambiar su forma, ¿no es cierto? Pero y de repente no hay un asesoramiento, digamos, de la parte de la bancada política, y qué bueno que sería que de repente, qué sé yo, como en el año 2001, una representante, una activista del colectivo del LGTB, que fue Luana Berkins, o sea, que fue la primera candidata a diputada nacional. O sea, eso fue por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O por la Fue por la ciudad de Buenos Aires, sí. Ah. Fue por la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, estaría bueno la integración. Ya, o sea, nosotros no estamos viviendo en otro país. O sea, y no estamos viviendo en otra provincia. O sea, nosotros somos parte de Buenos Aires. Sí, yo, viste, qué sé yo, los juegos de palabras, ¿no? Sí. Yo creo que la integración, la inclusión. Yo creo que vivimos en un mundo y el mundo es de todo. No es que el mundo sea de algunos, entonces tenemos que ver cómo incluimos a los... No, a ver... El mundo es para todo el mundo, para el que tiene, para el que no tiene, para el que tiene una definición de sexual de una manera, para el que tiene otra definición sexual, para el que tiene una religión, para el que tiene un país. O sea, somos seres humanos. Esto, o sea, de, bueno, las divisiones políticas, está bien, las divisiones políticas a lo mejor es un ordenamiento, uno es argentino, el otro es uruguayo, el otro es chileno. Sí, como un River Boca, River Boca. El mundo es para todo y pasamos... Tal cual. 60, 70 años en el mundo y nos vamos a estar haciendo tanto problema. Somos nada en una historia de la humanidad. Pero por eso, Juancho, o sea, era lo que más o menos te explicaba hace un ratito antes de empezar el programa. O sea, si no, cuando hablamos de inclusión, claro. O sea, es muy amplio el abanico. ¿Por qué? Porque hay leyes que son legisladas y que fueron aprobadas, pero que no son cumplidas. No son puestas en práctica. Sí. O sea, existe un cupo laboral trans, ¿me entendés? O sea, que tampoco se cumple. O sea, hay una ley aprobada que es el 1% del trabajo estatal que tiene que ser destinado a la población trans. Y de repente, hoy por hoy, en San Pedro, vos sos sanpedrino como sí. Yo, quiero que me digas si estoy equivocado. ¿Vos viste en algún ente del Estado trabajando alguna chica trans? No. No lo viste. Entonces no se está cumpliendo. Entonces cuando digo de inclusión, estamos hablando de inclusión en serio. Pues si no, estamos retrocediendo muchos años para atrás. Sí, sí, sí. Hablamos, por eso, es lo que yo te decía. Para mí, hablamos de inclusión y hablamos de inclusión a lo mejor para caretear. Claro. No, la careteamos. Cuando lo tenemos que poner en práctica y, viste, y no sé, porque bueno... entonces... Claro, porque no queda bien, porque no corresponde. ¿Quién dice lo que está bien, lo que está mal, lo que corresponde, lo que no corresponde? O sea, somos todos... a ver, yo lo que quiero que quede claro es que somos todos seres humanos. Sí, sí, tenemos que partir de eso. Claro, o sea, partimos de una base. Y cuando hablamos de inclusión en serio. O sea, no tiene nada que ver la elección sexual de una persona... con la capacidad. O sea, yo creo que tanto mucha gente del colectivo del LGTB como las chicas trans, las lesbianas, creo que son personas muy capaces con respecto a todo lo que es laboral, ¿me entendés? Y no tenemos que obligar, porque si no, como sociedad estamos obligando a que de repente la chica trans, ¿me entendés?, se vuelque como antiguamente a la prostitución porque no le queda otro camino. No tiene otra entrada, entonces, otro lugar. O el pibe que, no sé, en un momento de su vida tuvo un desliz, cayó preso. Claro. Entonces, después no le vuelven a dar trabajo. Exactamente. Nunca en ningún lado, porque el tipo, ¿viste? Exactamente. Este ya tuvo preso. Entonces, entonces estamos prejuzgando. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Salir a rodar. Tiene que volver de vuelta. Esto es exactamente igual. Creo que hay gente que es muy muy muy muy capacitada, muy preparada, creo que tiene la formación como para estar en cualquier lugar. Y vuelvo a repetirte, no tiene nada que ver la condición sexual con pero además esto que yo te decía, yo no, a veces uno se pone a se pone medio filósofo, no sé, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que la condición sexual es algo cultural. Viste, había gente que decía nada porque es una enfermedad y otro que te decía nada porque bueno, porque fue, yo creo que es una elección de vida. Sí, pero creo que también tenemos, o sea, hay culturas que te van instalando la monogamia, la, como en otro lado la poligamia, como en otro lado, no sé, cada cultura tiene su forma de ver la sexualidad, y cada tiempo también tiene su forma de ver la sexualidad. Los romanos o las grandes cruzadas, no había mujeres y sin embargo había sexo. Entonces eran algunos procesos culturales y algunas cosas que a veces son tabú hablarlas. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, o sea, yo digo, qué bueno que sería, qué sé yo, que y no digo precisamente que yo tenga que ser el representante, digamos, de la comunidad, ¿eh? No lo digo. Creo que estaría buenísimo que la sociedad evolucionara y que de repente mañana nos encontráramos en una lista que dijera candidata a concejal por el partido que fuere. No te estoy hablando ni el Partido Peronista, ni el PRO, ni cual fuere, pero sí que integraran y que dijera fulanita de tal, ¿me entendés? Sí, y además también esto de que vos decías, ojalá el día de mañana veamos en una función de municipal o alguien trans o alguien, o sea, empezar a romper con esos mitos y esas lógicas que tenemos ya instaladas de cosas preestablecidas, ¿no? Porque si no evolucionamos como sociedad. Bueno, por eso cuando respetamos mucho lo preestablecido y los mandatos o las cosas que ya te dictaron y es así, vos no tenés que discutir por qué es así. Porque, o sea, a nivel nacional, qué sé yo, se han adquirido muchos derechos como el matrimonio igualitario, la identidad de género, el cupo laboral trans, que o sea, vuelvo a reiterarte como te decía hace un ratito, después el derecho a la salud, ¿me entendés? O sea, la no discriminación. O sea, por eso, o sea, cuando uno habla de inclusión, habla de muchos aspectos y que creo que debe de ponerse en práctica hoy por hoy. Sí. Si no, sí. De repente siempre son los mismos los que llegan y de repente... Bueno, además esto que vos decías, ¿no? En el 2001 en Buenos Aires esto ya estaba. Claro, o sea, somos pueblos medio 18 años pasados. O sea, estamos hablando que estamos a hora y media de Capital. Sí. O sea, no es que estamos a 20 horas de Capital. Claro. O sea, todavía estamos, si llegan, no sé, en carreta o vamos. O sea, hoy casualmente estuve hablando con un integrante del LGTB que es... la chica de Castro que es una activista en Capital y sinceramente estábamos hablando todo este tema, todo el tema de lo que es la inclusión, ¿no es cierto? Que Claudia Castro me decía fuere cual fuere que era lo que vos me decías, o sea, hay muchos puntos de inclusión en el cual hay veces que no se da inclusión por ser de otro color de piel. O sea, cuando hablamos de inclusión, por eso que te digo, el abanico es muy amplio. En este caso nos toca más de cerca, de repente, hablar de este punto, de porque por ahí es lo que más conozco y lo que más cerca tengo, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Pero sí, cuando hablamos de inclusión hablamos de un abanico bastante grande. Impresionante el abanico de inclusión, además en este tiempo de que había pasado en un momento una de las activistas o de las personas que reclamaban por laburo, por comida, creo que era una mujer paraguaya, y había que echar a todos los paraguayos del país. ¿Viste? Vos decís, ¿a dónde llegamos? ¿Viste? ¿De dónde vinimos nosotros? Sí, ¿que sí, nacimos sí, sí. Acá en esta tierra? Tenemos... Somos todos hijos de inmigrantes, ¿viste? Hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes, o sea... Y ahora planteamos esto de... Que todos los inmigrantes tienen que... Esas cosas, igual el tema del tema de la riqueza, ¿no? Si sí, nacemos, sí, sí. Llegamos todo al mundo desnudo y sin nada. Ni bolsillo tenemos cuando nacemos. Tal cual. ¿Cómo hay otros que nacen con más plata que yo? ¿De dónde la sacaron? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, empezamos a ver todo eso y vamos a ver que en algún momento, ¿viste? Sí, sí, sí. Algunos cagaron. A lo mejor ellos no. Pero su abuelo, su tatarabuelo. Sí, bueno. O alguna parte. O sea, si vos tenés... O sea, igual, la discusión es, creo que lo que se viene dando, la discusión esto de igualdad de oportunidades La discusión va a pasar por la discusión del mundo, creo que va a pasar por la igualdad de oportunidades, por el tema del alimento y por cómo cuidamos el mundo, ¿no? Sí, creo totalmente. Esas son las cosas que la política tiene que tener en cuenta para la discusión. Menos rosca, muchacho, y más que es un mundo donde somos todos habitantes y todos tenemos derecho a vivir y a vivir bien. Totalmente. Ese es el punto que yo quiero que quede claro, porque por ahí... Y que no me caguen a palo porque yo pienso distinto o porque tengo una elección sexual distinta, ¿viste? Tal cual. Hasta te pasa eso. Sí. Sí, o sea, ha habido muchas chicas, o sea, no hoy por hoy, pero ha habido muchas chicas que en su momento no podían salir vestidas de mujer a la calle porque de repente, sí, por andar vestido de una forma que ellos consideraban que no era oportuna, o sea, tenían que ir detenidas y, o sea, hoy por hoy en ese sentido evolucionó muchísimo. Todavía nos falta mucho como sociedad para evolucionar. Porque vuelvo a repetirte, si no, no estaría planteando de repente esta temática, ¿me entendés? De agarrar decir... Habría representaciones y podrían de ocupar lugares y tener empleo. Claro, ¿no? un empleo digno. Un empleo digno. O sea, ¿qué es lo que se está planteando con esto? Con esto se está planteando que los derechos adquiridos, o sea, se pongan en práctica. O sea... Tema musical. Acá el invitado es el que elige los temas musicales, así que... A ver, ¿qué podemos pedir? Vamos a pedir, qué sé yo, vamos a pedir Bulebus, ¿puede ser, no? Bulebus, así, a ver, ¿está, aparece, no? Ah, va. Por ahí de repente las chicas que son un poquito más grandes se van a sentir identificadas por ahí con el tema. Hola, mi nombre es Alejandro Dolina y este es un saludo para Radio La Correntada de San Pedro. Señora, déjese arrastrar. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Qué pasó, papá? ¿Y qué pasó anoche? Bueno, vamos a seguir con otros temas, además, ¿no? Darío, ¿de qué barrio sos? Del barrio obrero, el barrio obrero. San Pedrino. San Pedrino, sí, sí. Sí, o sea, que crecí y me crié en lo que fue el barrio obrero. O sea, hasta más o menos los 25 años, más o menos, tengo 38 hoy tengo 38. Viví 11 años en Capital, por una cuestión de faltas de recursos laborales en San Pedro, o sea, decidirme. Me ayudó muchísimo el hecho de vivir en Capital para poder abrir la cabeza y de repente hoy ser la persona que soy. Y vivir la elección sexual con total libertad como es la vivo, ¿me entendés? O sea, por eso es que te digo, por eso es que... Hoy almacenero. Hoy soy almacenero. Así que vamos a pasar el chivo, ya que está. Y en su momento también fui parrillero, ¿eh? Parrillero, ¿te acordás que tenía... El carro en La Serena. En la Ruta 9. Hago como un montón de cosas a la vez. Es como que me gusta mucho, mucho trabajar. No puedo. ¿Pero el carro ahora? No. El carro ahora está como en stand-by. ¿Por qué? Por una cuestión de que me volqué de lleno, digamos, a lo que es la despensa. Estamos muchísimas horas ahí. ¿Podemos armar el carripés? Claro, pero además podemos armar el carripés. O sea, yo trabajo con los pescadores. Podemos armar... todo es posible. Todo es posible. El carro para venta de pescado elaborado. Claro. Tenemos el panchipé, el choripé. Podemos hacer hamburguesa de pescado. Podría ser. Todo puede ser. Lo disfrazamos tipo palometa al carro, ¿no? Le hacemos... Todo puede ser. Y salimos a la calle con el carro. Mirá, no sabía. Creí que seguía haciendo las dos cosas, pero... Yo he hecho... Porque en un momento hacía las dos cosas. Sí. En un momento. Pero no dormía. Pero llegó un momento que ya no tenía vida. O sea, no dormía. Hoy igual duermo muy poco, muy pocas horas. Pero porque yo creo que... ¿Sos medio Menner? No. Menner decía que él dormía 3 horas y con eso le alcanzaba para... No. Yo... A lo Bernardo Neusta no, ¿viste? ¿Te acordás, Bernardo? Bernardo también, Bernardo era de los que dormía 3 horas. Sí, dormía 3 horas y después Estamos hablando de Bernardo, la gente va a pensar que tengo 1000 años. Se dormía en la playa, en la reposición, y se le escapaban los huevos. Tal cual. Esa foto se hizo viral. Fueron cosas segundas. Y eso que no existía el WhatsApp ni nada. No, pero salió en todos los medios. Fue terrible esa foto de Bernardo Neusta. De Bernardo Neusta. El tipo que decía que había que achicar el Estado, o sea, era, hoy estaría en su salsa. Hoy sería, creo que, el periodista más amarillo que tendría. Que tendría... Sí, el periodismo argentino. Claro, yo me acuerdo la última vez que lo vi, creo que estaba en Telefe, me parece que era que estaba el programa de... Puede ser. Tiempo Nuevo, ¿no era? Sí, yo no. Tiempo no, Nuevo, no recuerdo, sí, sí. Pero sí, me acuerdo que era terrible. Sí, me acuerdo. Él... ¿Grondona era? Grondona, otro también que era un menemista. Sí, Mariano Grondona. Sí, Mariano Grondona. Sí. Bueno, ahí ya no, me delata la edad. Y la gente va a pensar que tenemos 1000 años, de verdad. No, yo tengo 20 años más que vos, así que tengo para decirlo. No, hoy vi en esto de las redes sociales y me reí mucho la paliza de Navarro al... ¿A quién? Al Babi Checopar. ¿Al Babi Checopar? No la vi. Te soy sincero, no la vi. Creo que mucha gente hacía fuerza para que Navarro le pegue alguna no sé. Lo agarró de los pelos. El Babi lo agarró de los pelos porque estaba ligando como loco. ¿Pero se pegaron en serio o no? Sí. Sí, creo que el que pegó fue Navarro. El otro me parece pegado. Nosotros esperemos no llegar a eso. La verdad que no habla muy bien no habla muy bien como sociedad, de verdad. No, uno puede estar a favor, otro puede estar en contra, pero de verdad, la agresión física yo creo que no habla y no conduce a nada. No sé cómo fue en un cruce de un baño, no sé cómo. No, en la radio se cruzaron, uno iba al baño y el otro ingresaba y bueno, ahí empezó todo el quilombo. Ah, empezó la discusión. Sí, yo en este sentido soy más conciliador. Yo no estoy de acuerdo con el tema de la violencia física. Pero me causó gracia porque creo que es algo de hace un año y que recién ahora es como que... Bueno. Yo creo que en las chicanas políticas creo que está todo permitido. Creo que está todo permitido dentro de lo que es las chicanas políticas. Unos por mejor, otros por peor. Las chicanas creo que están permitidas. El tema es llegar a la agresión física. O sea, creo que no nos lleva a nada como sociedad, porque si no... Si los comunicadores son los que se agarran a trompada, o sea, ¿qué nos espera a nosotros como sociedad? Entonces creo que ese es el mensaje también que hay que dar, o sea, no a la violencia, o sea, seamos más conciliadores, tratemos de buscar la vuelta. Dentro de las chicanas políticas, vuelvo a repetirte, Juancho, creo que está todo permitido, creo que seas de este o este, creo que pasa con el fútbol también, las chicanas, que sé yo, che, vos sos hincha de Boca, che, vos sos hincha de River. Pero creo que está permitido ese juego y ese juego de palabras. El famoso folclore. Claro, exactamente. Pero no llegar al punto de la violencia. De hecho se han hecho campañas de la no violencia con respecto al superclásico. ¿Viste que hicieron una campaña muy buena en el cual unos chicos de la escuela jugaban, unos hinchas de Boca, hinchas de River, y después como que se juntaban todos para jugar y estaba muy buena la campaña? Que ese es el mensaje que la no violencia, qué sé yo. Tendríamos que tratar de consensuar entre todos y tratar de... Sí, yo no soy el mejor conciliador para esas cosas, porque yo creo que cuando se juega con el hambre del pueblo, cuando se juega con el laburo del pueblo, cuando se juega con la salud de los pibes, con un montón de cosas, y es difícil, ¿viste? Porque eso también es violencia. Yo siempre digo, cómo no queríamos en el año 2001, 2000... pibes que en el 2004, 2005 eran violentos, en cuanto la sociedad había sido violento con ellos, en que no podían comer, en que no tenían un plato de comida para llevar a la casa, que no podían ir a la escuela, que no tenían un par de zapatillas. Entonces, los chicos estos fueron criados y fueron como educados en la violencia, porque había una violencia hacia ellos. Por más que te digan, no, pero esa violencia después te la tenés que... Como sociedad te tenés que hacer responsable o hacerte cargo de esa parte violenta que genera. Yo fui la última vez al Congreso cuando iba a ser votada votado el último presupuesto en diputado. Y vos estabas en una esquina y empezaron a caer gases lacrimógenos y a cagarte a palo y vos no sabías por qué. Claro. Entonces, si el otro lado hay violencia... Es muy difícil ser Gandhi para... Claro, ser conciliador, sí. Qué sé yo, no sé. No soy ni Gandhi ni Jesucristo. Yo creo que en ese sentido comparto con vos. O sea, cuando se juega con el hambre de la gente, yo creo que no se puede ser conciliador. Porque también es violencia eso, ¿eh? O sea, cuando se habla de la no educación del presupuesto, cuando se habla de no presupuesto en salud, eso también es violencia. Cuando veo un presupuesto que se vota... Sí, en contra del pueblo. Pero además en contra del pueblo y todo por arreglo. O sea, arreglo con este porque le doy esto para que me vote por esto, porque si no yo le saco... Pues sí, pará, loco, ¿viste? Es todo trampa, todo tranza. Sí. Yo por ahí voy a sacar una frase que escuché los otros días. Por ejemplo, me quedé hasta las 2:00 de la mañana para escuchar... todo lo que más podía del Senado cuando se debatió el presupuesto, y comparto una opinión que dio un senador. O sea, creo que ellos no tienen la autoridad moral para pedirle de repente al pueblo que aguante, cuando ellos en realidad están bien comidos, están bien vestidos. los llevan en auto. O sea, no tiene autoridad moral para pedirle al pueblo que de repente tiene que aguantar. Perfecto, si hay que aguantar, arranquemos por acá, que somos los que más cobramos. O sea, ¿por qué siempre con el que menos tiene? Sí, pero además, esto no, a ver, yo de chico escuchaba siempre, tenemos que hacer un esfuerzo porque el bienestar va a venir dentro de 5 años. Y cuando pasaban los 5 años había que hacer otro esfuerzo. Ahora, el esfuerzo siempre hizo el laburante. Mi viejo que era laburante, mi vieja que era maestra y era laburante, yo que fui laburante, el vecino que siempre fue laburante, porque yo creo que toda, de la sociedad de San Pedro habrá 2 o 3 que no son laburantes. Después sí, todos los otros son laburantes. Sí, sí. Y de todos modos hay que señalar también, vos lo debes haber visto, la cantidad de comercios que han cerrado en San Pedro, o sea, de ver lo que es calle Mitre y Pellegrini, o sea, son cuadras enteras de locales vacíos. Entonces, estos ajustes los ponemos laburantes. Yo no sé cuánto habrá de San Pedro hoy jugando en la bicicleta financiera. 3. Y 3. Sí, yo calculo que sí. ¿Por qué? Porque quedó el rico muy rico y el pobre muy pobre. O sea, yo creo que lo que se hizo con todo este ajuste fue terminar con lo que era la clase trabajadora, la clase media, que era aquel que se podía cambiar el auto, que podía un viaje. Ahora yo lo que también me encantaría saber, dónde fue a parar toda la plata que pidieron. O sea, no ¿dónde llegó? Está? No llegó nunca. ¿Dónde está? Porque, o sea, no se invirtió en educación, no se invirtió en hospitales, no se invirtió... Sí, y además, viste, estas cosas que empiezan a pasar, ¿no? En todo esto. Hoy escuchaba o veía publicaciones de que Lara San Juan ahora la culpa era de Cristina Kirchner, ¿no? Sí, yo también lo vi, la vi a la publicación esa, sí, la vi también. Y voy a decir, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Yo voy a salir en auto, y el auto, si yo me le pongo una piña en la ruta porque se me pinchó una goma, ¿qué voy a decir? La culpa es del que me vendió el auto, porque el auto cuando yo lo compré tenía las ruedas buenas. O sea, yo tengo que revisarle el aceite, tengo que mirar la cubierta, tengo que fijarme si tengo el aire. Sí. O sea, sí, totalmente. Igual que triste todo lo que pasó. Qué triste, la verdad que fue tristísimo todo lo que pasó con el Lara San Juan. El tema de hoy... El tema es, siempre tenemos esas cosas tristes. Lo de Maldonado fue triste, lo de Lara San Juan fue triste, lo de Nahuel en el norte, en Tucumán, fue triste. Sí. Lo de Malvinas fue triste, lo de los 30.000 desaparecidos fue triste. O sea, tenemos una sociedad que festejamos o conmemoramos a nuestros próceres con San Martín, como San Martín, en el día de su muerte. Sí. O sea, sí. Es que somos medio... Yo creo que... Como que la o sea, a mí que la buscás o que la traes, no sé. A mí qué me pasó a mí como ciudadano común, ¿no es cierto? Al escuchar que de repente habían encontrado el Lara San Juan, de que de repente hoy por hoy se está hablando de que no se va a poder reflotar, ponerme un poco en el lado de los familiares, ¿no es cierto? Qué triste para uno la angustia de no saber, de no poder llorar, o sea, esa gente tiene que ir al mar a llorar a esa gente. O sea, la verdad que es tristísimo todo lo que pasó. O sea, te pones ponerte un poquito del lado de esa gente que realmente la está pasando muy mal. La pasó muy mal y la sigue pasando pero mal. Pero por eso creo que es un país donde hay sectores que siempre nos invadieron de tristeza. Y siempre fueron los mismos sectores los que nos invadieron de tristeza. Porque... Siempre, campaña del desierto, uno de los genocidios más grandes que hubo. Siempre con los mismos apellidos, los mismos nombres. O sea, es terrible. Es terrible, sí. Pero bueno, no sé. Flaco, llegó el Flaco con una remera impresionante. La nueva remera de FM La Correntada. ¿La viste, César? Sí. Impresionante el Flaco. Y... bueno, ¿otro tema o elige el Flaco? ¿Quién elige un tema musical? Así vamos. Que lo elija el señor que acaba de llegar. Antes estoy yo, ¿puede ser? Bueno. Así se lo dedico al invitado. Un tema de Queen, ahora que por suerte se está escuchando por todos lados. gracias a la serie y la película. Sí, sí, sí. Un tema no. ¿Que hay una película? No, andá a mirarla, Juancho, está muy buena. Está muy buena, Tiene, está media modificada en el contexto real de lo que sucedió con Freddie Mercury en su vida, pero está medio modificado porque es una película, pero la verdad que está muy bueno. Hay un tema que se llama Quiero Ser Libre de Queen, que es un temón. Bueno, a ver. Dedicado para el invitado. Hola, mi nombre es Alejandro Dolina y este es un saludo para Radio La Correntada de San Pedro. Señora, déjese arrastrar. ¿Quién dijo que la cultura no tiene? tiene olor. Bueno, seguimos por las 92.7. Nos olvidamos de los números. 437-393, si te querés comunicar. 1555-5587 es el celular. Y si no, en Facebook, en Es lo que hay. Llegó el flaco, muy caliente. Muy caliente porque se habla de soberanía, se habla de cosas y dice que este gobierno nos está entregando. Por otro lado... Por otro lado, se me trabó la luenga, Fernando Sterlich mandando que este gobierno es violencia. Violencia es este gobierno, lo que nos está diciendo. Bueno, déjame mandarle un saludo a Fernando Sterlich. Se te está yendo esto y sí. Esto, la verdad que sí. Es bajarlo, hermano, tiene que tirar hueco. Sí. Déjame mandarle un saludo a Fernando Sterlich, que es un vecino de ahí del barrio. Aparte, nos conocemos de toda la vida y coincido plenamente que violencia es eso también. Violencia es eso también. Yo la verdad que comparto muy pocas cosas con Fernando. No quiero que venga Fernando, se peleen acá, no. Eso que son peronistas, mirá si fuera... Dale. No, si ayer estuvimos en la reunión acá, no, toda la onda con Fernando. No. Pero bueno, recibimos un mensaje de Amalia y Amalia decía un gran saludo para Darío y que ella lo que veía que era el día a día, ¿no? ¿Cómo ir pasando el día a día en todo esto y cómo ir llegando para la fiesta? Porque, bueno, no sé si van a ser fiestas, pero es un festejo que se tiene, que es una tradición. Es una tradición impuesta, además. O sea, no vamos a entrar en otros líos más. Nosotros para esa fecha es un festejo del hemisferio norte. La vida en realidad se genera cuando es el paso del invierno, del otoño al invierno. Ahí empieza a la planta o la parte la parte vegetativa empieza a crear la vida, ¿no? La savia deja de estar en la parte... ayúdame, negro, en esto. La savia deja de estar en la parte de las raíces y empieza a hacer el desarrollo de la planta. Por eso es la gestación de la vida. Por eso en los países nórdicos se festeja en el periodo del invierno. Pero eso es en verano. Acá en el invierno baja la savia, la raíz. Los indios sería en agosto, creo, el solsticio de agosto, me parece que es. Fines de agosto o principio de septiembre. Después lo vamos a estudiar bien, pero las comunidades, los nativos de este lugar. O sea, la fiesta de la vida la generaban o un fines de invierno. Cuando empieza la vida, en realidad, que se denomina como la primavera, está marcado como una etapa de la primavera. Allá coincide con esa etapa y entonces nosotros lo tomamos a eso y estamos festejando otra cosa que festejan los demás. Yo te quiero hacer una pregunta que sí. Por ahí nos lleva un poquito más a la actualidad, ¿no es cierto? Que a lo mejor me podrás responder o a lo mejor no, pero ¿por qué son tan complicados los diciembres en Argentina? No sé, yo creo que el diciembre complicado fue el diciembre del 2001 y pero por una cuestión... ahí es como que se armó un mito de ese diciembre que era siempre en diciembre iba a haber como un estallido social. Yo creo que me parece que es como que se hace una recopilación de todo lo que fue un año, ¿me entendés? Por eso es que son tan bravos los diciembres. Lo que pasa es que vos suponés en diciembre empezás a tener vacaciones, fiestas, otros tipos de gastos. Sí, sí, sí. Fiestas recursos. Escolares donde gastás plata porque hay gente que egresa, chicos que terminan la escuela y que se hace la fiesta, empieza a ver todo. Entonces, pero estoy hablando a nivel de estallidos sociales. Es como que la economía no te alcanza y está propenso a que la gente esté un poco renegada con el tema, por eso también. Por eso, porque yo lo que veo que los diciembre son terribles en Argentina. El tema es, este es un pensamiento muy mío. Sí, sí, sí, sí. Los estallidos sociales reales no existen. Siempre los estallidos sociales fueron armados. Desde la revolución de 1810 fue una revolución pensada y armada. ¿A vos te parece que la del 2001 fue armada, y, no? Y la del 2001 sí, fue una, para mí fue un estallido social que estaba ahí, estaba latente, y ese estallido social se organiza y se genera el estallido social. El tema es, cuando se organizan estos estallidos sociales, ¿vos crees que hoy una fuerza política que quiera armar un estallido social no tiene la posibilidad de armarlo? Totalmente. Entonces, totalmente. Hoy hemos aprendido de que ese estallido social, a lo mejor, siempre que han caído gente o hubo muertos, fue del lado nuestro. Entonces, yo creo que ese estallido social hay que tratar de frenarlo y llegar de otra manera a un proceso democrático. Siempre los que murieron fueron los pobres y fueron del lado nuestro. Por eso era que te decía anteriormente que o sea, yo en ese sentido soy más conciliador. Bueno, no. No llegaría nunca por ningún motivo a la violencia. Sí, creo que tenemos que tener además una maduración política de procesos políticos donde discutamos política. Discutamos en realidad política, ¿no? Hemos tenido un proceso de democracia donde elegíamos a los concejales o a los intendentes porque eran buenos tipos. Y tuvimos gente que eran de una asociación de, no sé, de tal cosa. Y el otro porque era una asociación de tal cosa y era buen tipo y era buen vecino. Ahora, a los sectores políticos nunca, siempre se los dejó de lado porque discutían cosas que a lo mejor a cierta gente no le servía o no le simpatizaba. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que perder el miedo de la discusión política. ¿Quién va a la calle, papá, a hacer un estallido social? ¿Siempre nosotros? Sí, siempre va el obrero. O sea, el estallido social, el malestar en ese momento del 2001 se genera por el tema del corralito. Y los que terminan en la calle, en realidad, no son los que tenían la plata en el banco. Los que terminan en la calle cagado a palo y muerto y todo, son el sector obrero, el sector laburante, el sector más popular. Yo no sé si no me animaría a decir que hoy por hoy la crisis que está atravesando la Argentina, yo creo que es mayor a la del 2001. Y sí, está en los números nomás. Esta crisis es mayor que la crisis y que la deuda que nos generaron los milicos, había sido la más grande hasta ahora. Con una diferencia. Pero con ahora una, no, todavía no terminó. Con una diferencia, a ver si vos coincidís conmigo, con una diferencia en el cual se ha dividido la sociedad, se ha partido en dos. Sí. Entonces, o sos de River o sos de Boca. Está el que le cría a Macri y está el otro que no. Claro, exactamente. Y aquel que le llenaron la cabeza con el que se robaron todo. Pero pero vos sabés que no es un problema de Macri o de no Macri. Es un problema de Cristina o no Cristina. Entonces, claro, yo creo que no ganó Macri. Yo creo que perdió. El tema es el odio y lo que se generó contra un sector. Claro, yo creo que contra una figura que es Cristina. La deuda esta que estamos teniendo ahora. Le echan la culpa al gobierno anterior. Sí, eso ya sé, pero... Y después va a haber otro... Pero ¿por qué la gente otra lo deuda toma? Que va a ser peor. ¿Por qué la gente lo toma? Porque lo que se generó es un odio hacia una figura. Va a ser peor que los milicos, cuando estaban los milicos. Bueno, pero lo que se generó es odio hacia una figura. Y todo que esté relacionado con esa figura es odio. O es corrupción. O gente que te dice... Se robaron todo. Bueno, ¿y dónde está lo que se robaron? ¿En dónde está? ¿En hospitales? Dicen, no, pero se robaron todo. Y voy a decir, bueno, pero a ver, había asignación familiar, los jubilados cobraban bien, había paritaria, había un montón de obras, había hospitales, había medicamentos en los hospitales, había... Había un millón de netbooks, se trajeron los científicos que se habían ido... Sí, teníamos el satélite. Había jubilados que se jubilaron sin tener aporte. Bueno, entonces te dicen, sí, pero se robaron pensionado. Todo. Pensionado. ¿Y cuándo llega a discutir? No discutí nada, no puedes discutir con alguien que se te planta en eso o que reproduce información de que Cristina está con Rossi en el Ara San Juan en el 2011 y hoy el Ara San Juan se hunde y la culpa es porque ellos en el 2011 no se fijaron si estaba en condiciones. O sea, es eso, pero eso lo reproducen por esto, ¿no? Ese odio que se generó hacia quienes íbamos a la plaza un 10 de diciembre a festejar. Porque íbamos a festejar la democracia, no íbamos a la plaza, eran fiestas. Perdimos esa fiesta. El pueblo perdió esa alegría. Yo hoy estaba viendo. Y les molestaba que el pueblo se esté alegre. En un recorte de diario quería comentártelo del colectivo local que va a las localidades, que va a pasar creo que de 25 pesos a 60, en el cual vi un par de informes de gente que estaba muy enojada. En el cual yo establecía y decía que bueno, yo entiendo, me pongo en el lugar de la gente y sé que por ahí 60 pesos son 120 mangos que tiene que pagar para ir y venir. Pero también me pongo del lado del empresario. Hoy cuesta muchísimo mantener un negocio, cuesta muchísimo. En cargas sociales, en impuestos, en combustible, en mantener esos vehículos. Hoy, o sea, cuando uno dice desde el lado del ciudadano, dice... Che, va a valer 60 mangos, va a valer el cosa. Pero hay que ver también lo que cuesta mantener una infraestructura que tienen los empresarios, porque, o sea, los empresarios también las están pasando muy mal. Uf, muy mal. Terrible. Muy mal. Los otros días escuchaba a un especialista en televisión que comentaba, o sea, fue lo que yo escuché. Que probablemente a mediados del año que viene, o sea, la nafta puede llegar a valer 100 mangos el litro, o sea, sería terrible. Mira, vos calculás que supone una empresa de colectivo de una línea local. Tiene tres localidades, tenés tres colectivos por turno, supone que sean tres turnos, son 10 colectivos, más dos personas que tenga en el... Supone que tengo un plantel de 20 personas, entre mecánico, el que le arregle el colectivo, que lo limpia, todo, 20 personas. El gobierno dice le tienen que pagar 5.000 pesos. Son 2 por 5, 10. 100.000 pesos que el tipo tiene que sacar ahora con un precio de un boleto de hace 2 años atrás. Sí. O sea, ahora había, en este gobierno que se había robado todo, había subsidio al transporte. Sí. Había subsidio a las energías. Claro, y ahí entonces, sería más barato. Claro. Ahora no, y ahí era. Y aumentan todos los días, ahí está, pero... me parece que lo que se habían robado todo, ¿no? O sea, lo que se habían robado, éramos beneficiarios de lo que se roban. ¿Nosotros no seríamos culpables de también haber robado? ¿O alguno fue y dijo, no, yo el subsidio de la luz no lo quiero? Es que en eso estamos totalmente de acuerdo. O sea. La gente que dice se robaron todo, o sea, no fue a devolver el subsidio. No, o sea, y si recibieron la asignación universal por hijo, tampoco. O sea, es lo que yo digo. O sea, en el se robaron todo, tenés que ver en lo que te benefició a vos el se robaron todo. Porque sí. O sea, porque bueno, ¿en cómo vivía? El kilo de pan. Y no devolviste nada. El kilo de pan es una locura. Somos productores de trigo. Volvemos a esa lógica que tenían la oligarquía argentina o el pueblo argentino tiene que sufrir y nosotros somos los que vivimos bien porque somos los que exportamos lo que acá se rompe en el culo para poder elaborar. El kilo de pan y la batata, 70 pesos el kilo, la batata, y somos productores de batata nosotros. Sí, bueno, hablemos de algo más básico como es la papa, que llegó hace dos semanas atrás, llegó a 500 pesos la bolsa. O sea, hablemos, el morrón... Está 40 pesos el kilo de papa, y la batata sale de 70 pesos el kilo. O sea, hay cosas básicas estamos hablando, ¿eh? No, mueva batata, flaco. Yo tenía pescado y pescaba, así que bueno. Claro, o sea... Estamos hablando de la realidad, ¿no? Que iba a ir a comer pescado. Bueno, claro, flaco. Pero vos estás haciendo ladrillo. Comete unos sándwiches en ladrillo. Sí, lo único que puedo hacer es si no lo puedo vender. Cambiá ladrillo por pan. Empecemos en el trueque. ¿Volveremos de vuelta al trueque? No. Sí, ya hubo. Ya hay alguna. Sí. Pero en Buenos Aires, acá no se vio. Sí, además yo creo que también, ¿no? Tenemos que empezar a pensar otro tipo de mundo, otra forma de trabajo. El trabajo, forma tradicional, no sé si va a volver al mundo. Esto de, bueno, trabajo 12 meses al año, el aguinaldo y los. O sea. Creo que hay un cambio de lógica en todo lo que está relacionado también con la parte laboral, ¿no? Las cargas sociales por ahí son muchas. Desde el lado empresarial uno lo ve y vos tenés que tomar un empleado hoy y está la vuelta esta de, bueno, hacete monotributista y me facturá y es un trabajo, viste, medio negro. Entonces yo creo que hay que fijarse que eso también es como que ya pasó. El que puede pasó, ser, el que puede, ¿no?, ser el monotributista. Bueno, pero por eso, pero es una forma de... Pero es una forma de tomarte... Pero también tiene que ver un poco con lo que es la el que la, sale la, a vender naranja, durazno, batata y eso, con lo que es la demanda. O sea, hoy por hoy, gente que de repente... Los otros días hablaba con el muchacho que me estaba arreglando la tapa de la camioneta y me decía el muchacho, yo, por ejemplo, hacía 4 tapas por día, hoy hago 4 tapas por semana. O sea, yo no sé si este mes, con todo lo que tengo que pagar desde cargas sociales, la obra social, tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro, no sé si voy a decirle a la contadora este mes que no le puedo pagar y que no puedo pagar directamente lo que serían los impuestos. ¿Por qué? Porque no estoy facturando lo que facturaba antes y tengo bueno, los mismos gastos. Vos tenés gente que tiene la posibilidad de ser emprendedores, ¿no? Como un mecánico, como vos que tenés un almacén. Ahora, gente que no tiene la posibilidad de ser emprendedores que terminan siendo parte del empleado, ¿no? De la parte empleado. Vos tenés que tomar un empleado. Tenés que pensar en el sueldo del empleado más todas las retenciones, más todo lo que vos te genera tener un empleado. Sí, sí, sí. Entonces creo que eso tampoco te va a llevar a que vos tomes un empleado. Y si tomás un empleado lo vas a tomar en negro. Sí, sí, sí. Entonces hay empresas que lo que te dicen es, bueno, vos haces monotributista, yo te pago y nos generamos una relación de dependencia. Y eso es tener una forma de empleo que se va generando, se ha generado en los últimos tiempos, que es no tener en cuenta la realidad de lo que está pasando. Es un parche a algo que... Entonces yo creo que también hay que sentarse, va a haber que sentarse a pensar si la forma del cooperativismo, la forma de los empleados por no sé cómo, la autogestión, no sé de qué manera, pero creo que hay que pensar otra forma del tema. Se viene el aumento del monotributista. Sí, pero yo te estoy hablando de otra cosa. Yo lo que te digo es que hay que pensar otra forma de cómo tomar al empleado, cómo ser empleador. Y en muchos casos como o sea, se le hace que el empleado sea monotributista y que de repente preste un servicio al empleador y no ser un empleado directo. Lo he escuchado muchas veces yo, de hecho, a ese. Sí, pero por eso es una forma de no sé cómo de ocultar trabajo en negro, no sé cómo llamarlo, pero no es la realidad del trabajo, o sea, es un parche. Claro, sí, sí, sí. Es un parche, pero bueno, un sistema laboral que de repente... habría que tomar una, pensarlo de otra manera, no sé. Son cosas nuevas que, bueno, hay que sentarse a pensar y a ver, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. La forma de trabajo tradicional creo que ya al empresariado tampoco le sirve. Una empresa que tiene que pagar... supone, pongamos número, 100.000 pesos en sueldo, pero tiene que pagar 50.000 pesos en retenciones y en otras cosas, tampoco le sirve. Una empresa que va generando cierta cantidad de tiempo, y yo soy laburante, o sea, ojalá siga la forma tradicional, sí. Que es la mejor, pero creo que, bueno, hay que sentarse a discutir todo esto para que el sector empresarial tenga sus beneficios, pueda tener y pueda alguna vez discutir este famoso miti-miti que se planteaba desde siempre, ¿no? Bueno, vos ponés capital y yo pongo el laburo y repartimos mitad y mitad. Sí, totalmente, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que, vuelvo a decirte, creo en el consenso, creo que hay que sentarse a charlar, creo en la mesa de diálogo, creo que y buscar la forma más adecuada de repente para los dos sectores. Claro, claro, porque, o sea, si hay muchas veces que se va en contra del empresariado. Y tenemos que diferenciar cuál empresariado y cuál empresariado. O sea, hay empresariado que es muy, de muy buena leche y sostiene todo. Y hay empresariado que, bueno, se generan las empresas, se borran, hay de todo en la viña del señor. Ahora, ese empresariado que apuesta al laburo, que apuesta a la producción, hay que protegerlo. Que no fue el caso de Coplac. No sé cómo fue lo de Coplac. Pero hay más desempleo. Cada día hay más desempleo. Pero el empresariado que viene y labura y pone, vos sabés que el empresario... Hoy estaba mirando televisión el noticiero. Sí. Y había más de 300 obreros que se quedaron sin trabajo. Pero, a ver, si yo en una sociedad... Si yo en una sociedad saco el consumo, ¿no? La gente empieza a ganar menos... La gente no tiene para consumir. El sector empresariado, supone yo, zapatos. Los zapatos vos me metés, zapato importado, y además la gente no tiene plata para comprar. Y el zapato importado viene a dos mangos porque en el lugar donde hacen ese zapato importado, al empleado lo explotan. Entonces, yo tengo un sector que no tiene consumo y el empresariado, el que hace el zapato... Tiene que empezar a despedir gente. Porque, ¿qué hago yo? Voy a hacer... Me fundo y yo termino no comiendo yo y el empleado y sigo manteniendo empleado. Cuando el empresario pone 10, es lo lógico que quiera sacar por lo menos 12. Entonces, si yo cuando pongo 10, un me gano 8, al otro me gano 8 y al otro me gano 8, ya perdí 6. Por eso era lo que yo establecía hoy, de repente, que cuando me comenté, cuando comenté este publicado del tema del empresario. El empresario por ahí tiene muchísimos gastos que por ahí la gente común por ahí no lo toma en cuenta, sino que por ahí hay que saber mirar un poquito más allá del ombligo, ¿no es cierto? Y agarrar y decir, bueno, sí, pero para llegar a 60 pesos, o sea, el tipo hizo números. O sea, no es que no hizo números. O sea... Acá el tipo tuvo que pagar las cargas sociales, tuvo que pagar impuestos, tuvo que pagar combustible, tuvo que pagar mecánico, porque no es solamente el chofer el que trabaja en esa empresa de colectivo. Sí. Y ojo que no me quiero poner a favor del empresariado únicamente. Me estoy poniendo del lado de la gente y del lado del empresariado. Por eso es que te digo, siempre hay que lograr una mesa de consenso, de poder dialogar y de ver cuáles son los pros y cuáles son los contras de los dos puntos de vista. Pero además lo que hay que ver es, ¿el boleto está caro o la gente gana poco? Yo creo que hoy por hoy la gente gana poco. Creo que la inflación comió los sueldos de la gente. Hoy ha sido muchísimo lo que subieron entonces, las cosas y los sueldos siguen estando igual. Entonces, la discusión tiene que pasar por otro lado. ¿Y los docentes? Yo estoy ganando poco. Los docentes van a terminar el año y no se van a ver. Suponés, vos a tu mercadería en el almacén. Sí, sí. El precio que tenía tu mercadería, supone que la harina salga lo mismo que hace un año atrás, ¿no? Yo tengo la harina puesta en el. Ahora, te sube la luz, te suben los impuestos. Y vos la harina tenés que subir. A mí me pasó algo. Más que la harina no suba. Me pasó algo, por ejemplo, que yo siempre lo cuento, ¿no es cierto? Justo viene un cliente y justo recién me habían llegado unas máquinas a afeitar, agarra y me pide una máquina a afeitar, pum, agarro, se la doy. ¿Cuánto es? Le digo 35 pesos. Se va el cliente, qué sé yo, me paga, bueno, chao, hasta luego. Me voy a fijar a la boleta. Cuando me voy a fijar a la boleta, valía 39 de costo. O sea, que salía más caro, o sea, que mi trabajo no sirvió para nada. Y encima de eso tuve que poner plata. Y sí. Y eso pasa en estos momentos. Por eso no es la culpa del empresariado, sino por ahí es culpa de una sociedad que se tiene que hacer cargo, que votó lo que votó. Totalmente. Bueno, Vamos cerrando. Flaco, llegaste tarde hoy, así que no tenés derecho a nada. Y bueno, Darío, un gusto, bueno, un placer. La verdad que tengo que agradecerte, te lo agradecí hace un rato que no estábamos al aire, pero bueno, tengo que agradecerte, la verdad que estuve muy cómodo. Una charla muy amena entre amigos, que estuvo buena. Y ojalá, Dios quiera, redondeando un poquito, que la sociedad de San Pedro pueda abrir un poco la cabeza y que el día de mañana se le dé oportunidades a gente que no las tiene, como la gente de en el caso del colectivo del LGTB. Estaría bueno en la lista ver a alguna compañera que integre la lista. Eso estaría muy bueno y le abriría de repente la cabeza a mucha gente. Sí, y esta radio, como siempre, sobre todo este programa, la radio en general, está abierto a todo esto. Cuando ustedes quieran venir, vienen, armamos un programa, a lo mejor venís vos con alguna otra gente. Sí. ¿Y podemos armar otro programa? O sea, esto está a disposición de ustedes. Así que, y si quieren armar un programa de radio también. O sea, esto es una radio comunitaria, la radio La Correntada, y está para esto, ¿no? Bueno. Para las voces que en otros lados no se escuchan, puedan ser escuchadas acá. Muchísimas gracias. ¿Algo para decir o calla para siempre? No, si no tengo derecho a nada. Que... Qué lástima, feo día. Mucha gente que habrá querido venir, se lluvia. Los hombres crearon dioses. Gran ciudad.